Procesos de cambio. Patricia Orrillo. Con motivo del segundo aniversario del movimiento 15M y enmarcado en el Mayo Global, surge la iniciativa Toma tu Ágora. Sus promotores buscan realizar un cambio de paradigma en torno a las manifestaciones. Y lo hacen creando un espacio para compartir experiencias, logros, dificultades y propuestas de futuro. Hablamos con Lluvia, de la Asamblea de Carabanchel, que forma parte del grupo motor que ha puesto en marcha esta iniciativa. Bueno, pues el Toma tu Ágora es una... Lo que intenta es hacer un cambio de paradigma dentro de las manifestaciones. Queremos que las manifestaciones sean una oportunidad para conocernos. Entonces, lo que proponemos es que al terminar las manifestaciones, coger una práctica muy 15M y tomar las plazas alrededor. Y utilizar esas plazas para organizar ágoras, asambleas, donde nos podamos conocer y que sean un espacio para compartir y aprender juntas. Y sería, pues, lo que queremos trabajar en este caso sería compartir experiencias, logros, dificultades, propuestas de futuro. Sería crear un espacio donde construir soluciones juntas. Es un poquito la base. Y sobre todo desde una perspectiva de que creemos que juntas somos mucho más fuertes. Desde esa perspectiva sabemos que juntas y organizadas somos mucho más fuertes. Entonces creemos que crear esos espacios va a hacer que la ciudadanía nos fortalezcamos. Entonces es un poquillo también la filosofía por la que se hace esto. Y entonces, en principio, después de la manifestación del 12 de mayo, después del grito mudo, que será a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, la primera experiencia de este Toma tu Ágora se va a hacer, digamos, en el contexto del aniversario del 15M, ¿no? Claro, llevamos 2 años aprendiendo y de esa experiencia queremos, lo que hemos aprendido, queremos un poco buscar ese espacio. No, hemos aprendido que lo que necesitamos es conocer y juntarnos con otra gente. Entonces, por eso aprovechamos esta oportunidad del aniversario para volver un poquito también a los orígenes, porque nos recuerda mucho a los principios de Acampada Sol, cuando estaban todas las... porque no era solo Sol. En Sol estaba el centro logístico, pero lo que estaban tomadas eran todas las plazas, con diferentes ejes. Entonces, queremos también volver a esa parte que fue muy interesante y creemos que ahora va a ser mucho más interesante. ¿Y cómo se va a trabajar? Es decir, ¿cómo se va a llegar a la Puerta del Sol y qué es lo que va a pasar allí? Explícanos un poco cuál es la idea que vosotros tenéis para transmitírselo a la gente. Vale. Primero hacemos la permanencia en Sol. Hacemos el grito mudo y después del grito mudo hay una labor muy importante que es de los brigadistas informativos que durante todas las marchas van a dar la información de lo que va a pasar después. Ahí los brigadistas informativos es donde está la clave. Para que a las 8 menos 5 cada persona tome su ágora. Vaya eligiendo esas plazas y vayan yendo a las plazas donde va a estar preparado todo para empezar a trabajar. Vamos, van a estar preparada la dinamización para empezar a trabajar allí juntas. Entonces, la labor más importante va a ser de los brigadistas informativos, que van a ser los que van a dar esa información. Ya se está empezando a dar información en los barrios para adelantar a la gente y después allí sí que habrá mucha gente donde informarán de qué es lo que ocurre después, que es la segunda parte de la manifestación. Es un poco la forma que hemos diseñado para hacer. Habrá voceros que irán con sus, que irán comentándolo. Habrá gente que irá más que de vocero, irá con el papelito explicándolo más. Cada uno su estilo. Y después pues irán la gente junta o irán yendo a las plazas. Vale, y entonces en las plazas, hay diferentes plazas en las que se va a utilizar este término de toma tu ágora, perdona, sí. En diferentes plazas del centro de Madrid y una de ellas es la Puerta del Sol. Pero todo alrededor hay varias plazas en las que se va a producir, ¿no? O sea, en la Puerta del Sol en principio todavía no. Vale, o sea, la Puerta del Sol sería el lugar de concentración para el grito mudo y luego la gente se desplazaría a diferentes plazas del centro de Madrid para hacer esta actividad. Para tomar las plazas. Vale. Y entonces, ¿cuáles son las plazas que están en principio organizadas para este evento? Las que están organizadas inicialmente, aunque había un problema a última hora, ¿vale? Entonces, te comento, por ahora sería la Plaza del Carmen, la Plaza de Santa Ana, Callao, descalzas y ópera. Esas son las plazas de alrededor, que es donde van a estar las ágoras. Ha habido un problema a última hora que me imagino que mañana, bueno, que me imagino que hoy mismo se resolverá, es que al final la plaza mayor, que era una de las ágoras, nos han informado de que va a haber un concierto de cuplé. Entonces, ahora resulta que a última hora nos hemos enterado de esto y estamos viendo las posibilidades que esta misma tarde se reúnen todas las asambleas que dinamizaban la plaza mayor para tomar una decisión. Entonces, ahora a última hora hemos tenido este pequeño imprevisto. Entonces, ahí los brigadistas informativos y a través de la labor de difusión tenemos que hacer un esfuerzo extra porque va a haber información. Ya la información... Sí, más complicado a lo mejor de... Tendrán que haber brigadistas informativos en la Plaza Mayor para informar. Y entonces no sabemos dónde se van a poner. Nosotros, como Grupo Motor, le hemos propuesto a las asambleas la Plaza de Oriente. Pero realmente son las asambleas las que tienen que decidir qué espacio van a elegir. Claro. Y entonces, en esos espacios que ya de alguna manera son los que en principio se han decidido, ¿qué es lo que se va a establecer previamente? ¿Una temática o no va a haber una temática concreta en cada una, sino que todas van a tratar los mismos temas? ¿Cuál es el reparto? En principio vamos a tratar todos los mismos temas. Entonces, simplemente lo del tema geográfico es porque son las asambleas que se encargan de dinamizar, como quien dice. Y tiene como varias partes. Una primera parte es más de logros y experiencias. Se va a hablar de logros y experiencias. Entonces, sí que es cierto que las asambleas tendrán preparada una parte de ellas en las que van a explicar logros y experiencias propios o ajenos. Y habrá una segunda parte, y después allí también habrá micro abierto para que también conozcamos otros logros y experiencias de las propias participantes. Esta es una parte que sería la presentación y que sería quizás un pelín más corta, más introductoria. Después la segunda parte es la más interesante, porque ahí es donde nosotros queremos estar como esponjas, los propios organizadores, ¿vale? Nosotros ya ahí ya queremos ser esponjas y queremos conocer y que la gente comparta. En ese espacio lo que se va a trabajar, que dependiendo del ágora, pues lo toman de una manera a la otra, porque cada ágora se dinamiza de una manera, lo que queremos hablar es una primera parte de lo que no nos gusta, de los problemas y dificultades, y otra parte de lo que nos gusta y propuestas de futuro. Es muy general, pero es un poquillo, por el tema del tiempo, pues más o menos para un poco introducir y sobre todo para ser esponjas y ver exactamente cómo está la ciudadanía, qué es lo que opina, qué es lo que quiere. Y sobre todo queremos que también las diferentes personas compartan, que descubran otras formas, como quien dice. Y ya la última parte es la de cauces de participación. Entonces, como todavía no nos va a dar, como por tema de tiempo no nos da tiempo a poder concretar esas propuestas de futuro, lógicamente, porque para concretarlas se requiere de más tiempo, lo que vamos a hablar solo de los cauces de participación. Queremos hacer énfasis que juntas somos más fuertes y que con la organización colectiva pues podemos con todo. Entonces nosotros aprovecharemos para explicar cauces de participación para que la gente sepa que puede cambiar las cosas. Y también habrá un poco de micro abierto para que la gente también hable de otros cauces de participación que a nosotros se nos escapen. Entonces, un poquito sería eso lo que está planificado para el Ágora. Después, la duración, la continuidad del Ágora también será una oportunidad para invitar a que participen al resto de actividades que hay en el Mayo Global y al resto de colectivos que están trabajando de forma más constante. Y también es cierto que realmente la reunión no está cerrada, sino que es una propuesta abierta. Es decir, cada ágora decide. Si de repente la gente del ágora dice que le parece estupendo y que mañana a las 8 quieren quedar, pues estupendo. También a nosotros nos gustaría que si la gente le apetece, pues incluso volvernos a encontrar el 15 de mayo después del San Isidro. Nos parecería súper interesante. Pero ya vamos a dejarlo, eso ya lo dejamos a que la gente elija su camino. Muy bien. Y para cerrar, si te parece, ¿nos puedes explicar cuál es el sentimiento de alguna forma del Grupo Motor de cara a esta iniciativa? ¿Qué sentimiento, estando como están las cosas ahora mismo en términos de, bueno, pues de la crisis, toda, digamos, la situación que estamos viviendo, que es una situación bastante poco positiva, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido os sentís vosotros que esto puede llegar a suponer un lugar de suma de voluntades y de actitudes de la población? ¿Cómo creéis que la gente lo va a recibir? ¿Si creéis que va a haber una actitud de participación? ¿Si creéis que va a haber una actitud de ánimo, estando las cosas como están en esta iniciativa que proponéis? Nosotros, por una parte, lo que vemos es que después de una gran manifestación hay un sentimiento de euforia que se caracteriza, aunque tú no conoces a la gente, se siente porque dices, no soy la única que piensa así. Entonces creemos que es una buena oportunidad por ese sentimiento de euforia que hay y que la gente, el sentimiento es que te quieres comer el mundo. El posibilitar esa oportunidad creo que es muy bueno, creo que es la oportunidad idónea. También sabemos que actualmente a través de los medios de comunicación están trabajando muy mucho por machacarnos con lo negativo. De este tema lo hablaba muy bien Naomi Klein en La doctrina del shock. Cómo nos intentan paralizar. Entonces, por eso, sabiendo que mucha gente está resignada, que mucha gente ve que no hay salida, y viendo esa situación, por eso cuando hemos planteado esto, hemos planteado desde una perspectiva positiva. Tenemos que empezar por los logros. Tenemos que empezar por los logros y no podemos empezar por lo negativo, porque si no, ya lo que nos están machacando, ya hemos visibilizado lo negativo. Sí que lo vamos a compartir, nuestros problemas, porque creo que es una forma, porque es bueno compartirlo con otras personas. Es como si fuera también una forma de terapia colectiva, a lo mejor. Sí lo vamos a compartir, pero también vamos a compartir las propuestas de futuro, porque también son ilusionantes el poder soñar en lo que puede ser. Y cuando hablas también de los cauces de participación, le dices a la gente que hay un camino. Que hay un camino para poder cambiar las cosas. Por lo tanto, digamos que damos un punto de vista positivo de cara a esta Toma tu Ágora y de alguna forma llamamos a la gente a que acuda después de la manifestación y que trate de verlo como eso, como una apuesta en positivo de toda la experiencia de estos dos años. Sí, es la primera parte de logros, es una parte de dar esa experiencia. Y es positivo porque estamos completamente convencidas de que juntas sí se puede. Y estamos convencidas y sabemos que lo vamos a demostrar. Y lo estamos demostrando. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras.